you're not alone. Look at my shadow, I'm behind you like a ghost. Vision die, a legend is a goal, the way I flow. Taking all the shots, landing free throws. Baseball, double stake, guys, turn them all to stone. And shout out to the war, 내가 네가 불대면 Now leave you begging for more, 뼛속 깊이 느껴넌 그 문을 여는 순간, 더 이상 게임은 없어 별다른 해답은 넌 처음 맛보는 광경 Try me, I did Llegamos con el combo ready pa' hacerles una vejía, ia. Cuidado que tengo mecha corta y puede que te explote la encía. Prendo fuego y te quemo toda la mercancía. Mejor pedir pelón que pedir permiso, mal improviso. Y a toda esta gente le voy contra el piso si quieres. Denme dispersa, les tengo un aviso. Más mala suerte con la nena que disparo y preciso. Try me, I